El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma». Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, al principio de la celebración les decía: el Señor Jesús viene a traernos el día de hoy un regalo. Yo quisiera invitarles para que cada vez que tengamos oportunidad de participar de la celebración de la misa, tratemos de hacer un ejercicio que Jesús nos regala. No solamente es lo que Jesús nos dice a través de sus palabras, que ciertamente es mucho, muy importante. También démonos oportunidad de contemplar los movimientos que realiza Jesús. Nosotros nos decimos ser discípulos de Jesús, decimos bien, porque hemos recibido la gracia del bautismo, y eso nos hace ser partícipes, pues, del amor de Dios en la persona del Señor Jesús. Hablamos muchas cosas de Jesús, pero pocas veces nos damos oportunidad de imitar a Jesús en los movimientos que realiza. Jesús también nos enseña de manera pedagógica la forma como tendríamos que afrontar las dificultades de nuestra vida. Es decir, no nos deja así como la intemperie, como diciendo puras palabras y ahí ustedes se organizan. No, el Señor se pone como ejemplo. Observemos los movimientos que realiza en esta ocasión. La primera cosa, si ustedes se fijaron, el Señor Jesús, después de haber realizado aquel gesto de la multiplicación de los panes, que fue lo que escuchamos la semana pasada en el Evangelio, despide a la gente. Está atento, hasta el último momento. A sus discípulos les dice que vayan abriendo brecha, que vayan adelantándose por ahí por el mar para que vayan a la otra orilla. Es atento el Señor. Terminando sus labores, despide a la gente, a sus discípulos. ¿Cuál es el siguiente movimiento que hace el Señor? Dice el texto del Evangelio, se va solo a orar. Llegado pues a la madrugada, camina sobre las aguas, se presenta a sus discípulos, se asustan, etc. Pero vean el siguiente movimiento que hace el Señor Jesús. Ya una vez que se presenta diciéndoles, tranquilícense, no teman, soy yo. ¿Se fijan la delicadeza con la que habla el Señor Jesús? Como hablando de corazón a corazón, para que haya una buena comunicación entre Él y aquellos que están enfrente de Él, para crearles tranquilidad, para crear seguridad, para crear confianza. Eso es justamente lo que da motivo a que Simón Pedro le diga, Señor, si eres tú, deja que camine donde estás tú. ¿Y qué le dice el Señor? Ven. Otra vez, crear confianza, seguridad. Cuando Pedro camina hacia donde Jesús, por la situación que se está atravesando en el mar, se siente que se hunde y grita, Señor, sálvame. ¿Qué hace Jesús? Se reclina, lo toma de la mano y con dulzura le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el regalo que el Señor Jesús nos viene a traer el día de hoy. Por eso yo decía, ¿qué significa para nosotros creer en Jesús? ¿Qué significa? Hablamos mucho de la persona de Jesús. ¿Qué significa para ti en particular? ¿Tú crees verdaderamente en Jesús? Imítalo. Toca el corazón de Jesús para que lo conozcas más. Ve los movimientos que en esta ocasión este hermoso pasaje nos ha presentado. Ahora, para ser francos, para ser sinceros, hagamos una evaluación en nuestra vida. Yo, cuando tengo esta serie de situaciones, ¿cómo me muevo? ¿Como Jesús? Seamos honestos. De veras, después de mi trabajo, creo un ambiente de tranquilidad y de serenidad, despidiendo a mis hijos en la casa, a mis compañeros de trabajo o de estudio, o a los integrantes de mi comunidad. Antes de terminar alguna función, alguna actividad, lo hago así de veras y con ese corazón generoso. De veras, cuando termino mis actividades, hago un espacio para comunicarme con Dios nuestro Señor. Cuando hay alguna dificultad, me acerco con alguien, lo atiendo, metiendo la mano para que no se hunda. Cuando alguien me ve llegar, le creo tranquilidad, confianza, o a lo mejor me pasa como Jesús, todo el mundo se asusta, ¡córranle! ¡Vámonos, moviéndonos! Pero Jesús crea tranquilidad. Todos esos elementos son muy importantes reflexionarlos. Voy a un segundo elemento. Fíjense cómo es muy importante el hecho de que nosotros veamos lo que significa no solamente creer en Jesús diciendo pues o hablando de Él, y otra cosa es que hagamos experiencia de Jesús. Será lo mismo que nos movamos, digamos así, por nuestras propias cuentas, por nuestras pistolas, o en todo caso hacer experiencia de Jesús en nosotros. Vamos a contemplar la escena. Cuando los discípulos, los apóstoles, estaban con Jesús allí en el escenario de la última cena, estando con Jesús, se dieron cuenta de que aquellos que tenían solamente algunos panes y pescados se multiplicaron y el Señor creó una grande maravilla. Ahora el Señor les dice, adelántense, váyanse a la otra orilla, en la barca. ¿Van con Jesús? ¿No? Jesús se quedó ahí en la orilla, despidiendo a la gente, se fue a orar después. ¿Cuál es la experiencia que ordinariamente nos sucede, como a los apóstoles, cuando no hacemos experiencia de Jesús? Fíjense cómo es interesante que inclusive el texto nos mete al escenario para que nos demos cuenta cómo es que inclusive cada elemento es fundamental. Los apóstoles que van en la barca nos representan a todos los bautizados. La barca representa a la iglesia. El mar, el viento y esos fenómenos que suceden representan de alguna manera todas aquellas cosas que ventilan pues a los hombres para no acercarse a Dios y que son ciertamente cosas que el tentador, el diablo, Satanás se encarga de tambalear para que nosotros caigamos, nos desesperemos, nos sintamos abandonados. ¿Se dan cuenta entonces por qué cuando los discípulos no están con Jesús y apenas ven a alguien que viene caminando hacia ellos, inmediatamente se espantan? Porque no es lo mismo tener a Jesús con nosotros que estar sin Él. Sin embargo, por eso Jesús se anuncia diciendo, no teman, tranquilícense, soy yo. Por eso es que Jesús, cuando Pedro le dice que le deje ir a donde él, ven. ¿A dónde nos quiere Jesús? ¿A dónde está Él? Que no nos confundamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a tambalear en nuestra vida, como Simón Pedro? El viento, el agua, aquello que nos mueve, pareciera ser que nos gana más. Nuestra confianza, cuando se la depositamos en Jesús que nos llama, pareciera ser que le creamos más confianza a las otras cosas y por eso viene la debilidad. Pero qué interesante y qué importante es que sepamos. Si nosotros de alguna forma, porque nos equivocamos como Simón Pedro, y por eso al sentirse que se está hundiendo, lo que salta en él es, Señor, sálvame. Pregunta, ¿a quién le dice Simón Pedro que lo salve? ¿A alguno de los apóstoles? ¿Al viento o al mar? ¿A quién le dice? Al Señor Jesús. No se nos olvide, el Señor Jesús es el único que salva, que sana, que libera. Solamente, nadie más, Él es el único. Simón Pedro no se equivocó. Que nos quede bien claro, no es lo mismo hablar de Jesús que hacer experiencia de Jesús, que tener a Jesús en nosotros, que vibre en nuestras entrañas y que lo reconozcamos como el único que salva, nadie más. Qué hermoso texto hemos encontrado en este domingo. De veras, el día de hoy el Señor, como decimos, se voló la barda. Nos da tantas cosas a reflexionar para que las analicemos en nuestra vida, para que las apliquemos a nuestra vida. Que nos demos cuenta la importancia que tiene Dios en nuestras vidas. Y que tendría que ser más importante que todo lo demás que está a nuestro alrededor. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa, ahora, ¿qué nos dice el texto a nosotros? A mí en lo concreto. Porque podemos de alguna manera divagar. como diciendo, ah, ya sé, ya entendí, para mi papá decirle esto o aquello. No, no, no. Para mi abuelita, para mi tía, ah, la que está bien enferma. No, no, no, no. Es para ti, es para mí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios el día de hoy? Porque tenemos que sacar una respuesta para nuestra vida. Vean entonces, primera cosa. Dijimos, no es lo mismo hablar de Jesús que hacer experiencia de Él. Segunda cosa, que nos demos cuenta que así como la barca de alguna manera estaba a viento contrario, decía el texto del Evangelio, y por eso se tambaleaba, y cuando se presenta a Jesús así de repente nos asusta saber que nuestra vida tiene una serie de dificultades. Pero estamos solos, no estamos solos. El Señor siempre vela por nosotros, siempre. Escuchen bien, el Señor siempre vela por nosotros. Aunque sintamos que la barca se hunde en nuestra vida, el Señor siempre vela por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Como Simón Pedro, Señor, sálvame. Por eso la Iglesia, como buena madre, nos presenta los sacramentos. Porque es allí justamente donde hacemos experiencia de Jesús. Por eso la Iglesia, como buena madre, nos dice, vive el estado de gracia. ¡Ay, qué difícil! Difícil para el que no quiere. Para el que quiere, todo es fácil. ¿Por qué? Porque hace experiencia de Dios en su vida. Eso es. ¿Qué importante es todo esto? Para que encontremos el sentido auténtico de nuestra vida. Y que no nos dejemos engañar por otras cosas que el mundo nos ofrece. O que el tentador, a través de otros medios, nos ofrece a través del mundo. Tengamos mucho cuidado en eso. Ahora bien, fíjense en otro detalle que también es muy importante. Si Jesús se presenta de esta forma, es para despertar en nosotros, de veras, el que creamos verdaderamente en Él. Pero que creamos en Él siempre, en todo momento y en toda circunstancia. No solamente cuando me va bien, no, inclusive en las dificultades. Y en todo caso Jesús se presenta de esta manera, es para que no tengamos miedo. A veces, en nuestra vida de matrimonio, llegamos a tener ciertas dificultades y decimos, no, no, no, ya basta, ya me cansé de esto, lo otro. ¿Qué nos dice el Señor? No temas, soy yo, tranquilízate. Significa entonces que quien nos hace falta en nuestra vida de matrimonio es el Señor. No le hemos dado el lugar adecuado. Por eso es que sentimos que la situación así se tambalea. Perdemos los estribos. ¿Qué nos falta? La presencia de Jesús en nuestra vida. Eso es. Si de veras nos acercáramos constantemente a recibir a Jesús, otra cosa sería. Queridos hermanos, yo les decía, la barca representa la Iglesia. Aquí donde estamos, ¿cómo le denominamos? La Iglesia. Y en esta barca están aquellos que son bautizados. Entonces me pregunto, ¿estamos en el lugar indicado? Definitivamente. Hay viento y marea que de alguna manera nos hacen tambalear. A veces inclusive todavía traemos en nuestra cabeza las preocupaciones de la vida y de la casa y del trabajo, etc. Ahí las traemos. Es el viento y la marea que nos sigue moviendo. Quiero decirles una cosa y ojalá que no lo perdamos de vista. Porque el Señor, aunque aparentemente no lo vemos, se va a hacer presente. Y nos va a decir, tranquilícense, soy yo, no teman, Ojalá que tengamos esa capacidad de veras, de contemplarlo. Que tengamos esa capacidad sensible de tocar el corazón de Jesús. Porque será el momento en el que yo pueda decirle como Simón Pedro: Señor, sálvame, me hundo. Y si estoy atento y tengo mi oído fino, el Señor me va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se fijan? Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, Jesús se hace presente, cuerpo, alma, divinidad, está presente entre nosotros. Pero Jesús no quiere quedarse solamente aquí sobre el altar o en este precioso sagrario. Hay un sagrario mucho más hermoso en el que Jesús quiere quedarse y de manera definitiva. ¿Saben dónde es? Allí en nuestro corazón. Porque Jesús quiere que nosotros seamos Jesús para nuestros hermanos. Porque el Señor Jesús quiere que nosotros le digamos a nuestros hermanos: no temas, soy yo. Y que con nuestro ejemplo de vida les manifestemos de qué tipo de madera estamos hechos. Porque Jesús habita en mi corazón y vengo a compartírselo con cariño. Y soy servicial, y soy atento, y hablo de corazón a corazón a mi familia, a mis hermanos, a las personas que conviven conmigo. Pero como Jesús también, me doy un tiempo de orar. Y vaya que Jesús daba lo mejor, aun a pesar del cansancio. No daba lo que le sobraba, no. Démonos oportunidad de entrar en esta situación, en esta relación de intimidad con nuestro Dios. Y se van a dar cuenta cómo nuestra vida va a cambiar definitivamente. Pero démonos esa oportunidad. No dejemos pues que pase este día como un domingo más. No, no puede ser. Hoy el Señor Jesús de verdad nos ha traído un regalo y grande. Pero es un regalo que definitivamente no tiene un valor económico, pero sí tiene un valor enorme, que es mucho más caro que el mismo tesoro, que el mismo oro, que la misma plata. Hoy el Señor nos quiere entregar su cuerpo y su sangre. Recibámoslo de veras con esa dignidad de hijos de Dios y seamos Jesús para nuestros hermanos de aquí en adelante, no solamente por el día de hoy. Vivamos pues nuestra fe con entrega total y generosa. Vivamos pues convencidos de que es el Señor el que viene ahora a nuestro encuentro. Nos levanta para que no sigamos cayendo, pero no nos equivoquemos. El único que salva es el Señor.